Dicen que unos tienen todo, otros no tienen nada. Es mentira, es mentira. Todos tenemos la vida, solo depende del punto en que tú la veas. Y toca la celestina, un instrumento muy dulce y bello. Todo está en ti. Todo está en ti. Tu punto de vista que tú le das al amor. Amor, amor, amor. Todo está en ti. Todo está en ti. Tu punto de vista que tú le das al amor. Si amas la salud, tendrás salud. Todo está en ti. Si amas cantar partituras de la vida te sonreirá. Todo está en ti. Tu punto de vista que tú le das al amor. Si admiras la vanidad, solo tendrás la frivolidad y la tristeza de latidos, latidos de hielo, corazón azul. Todo está en ti. Todo está en ti. En tu punto de vista que tú le das al amor que está en ti. Todo está en ti. Toca, Celestina, toca. Gracias, Celestina, instrumento dulce y bello. Todo está en ti. Todo está en ti. El punto de vista que tú le das a la vida. El amor está en ti. Canta, angelito. Canta, angelito de la guarda. Y cántale a los niños del planeta Tierra historias de duendes, historia de hadas. Así de adultos aman la vida. Canta, angelito de la paz. Enseñaré a los niños que todo. todo está en ti. Que todo está en ti. En la sonrisa de la vida, en la sonrisa del amor. Que todo está en ti, angelito de la paz, angelito de la paz.